Ya estamos de regreso con ustedes para entrar a nuestra sección dedicada al análisis filosófico Polis. El día de hoy con un fragmento del artículo Lo público y lo privado en el discurso de Hannah Arendt, escrito por la doctora Rubí de María Gómez. Polis. Lo público y lo privado en el discurso de Hannah Arendt, por Rubí de María Gómez. El modelo de lo público y lo privado, del mundo antiguo a la modernidad. Resulta difícil comprender el significado de lo público y lo privado en el pensamiento de Hannah Arendt si no atendemos a la ambigüedad señalada por Nora Robotnikov entre un nivel de caracterización ontológica que Arendt postula en términos de una distinción en la que cada una de las actividades humanas señala su propio lugar en el mundo y la acuciosa descripción histórica que Arendt hace de las transformaciones sucesivas de este dualismo. Durante el proceso de la civilización occidental, Robotnikov recomienda remitirse a Zeila Benhabib para profundizar en el señalamiento de la influencia de Husserl y Heidegger en la primera línea y de Walter Benjamin en la segunda, el que se refiere al aspecto antropológicamente constituido de la vida humana y el que refiere a la forma histórica. Para tratar de clarificar esta ambigüedad necesitamos comprender hasta donde sea posible cuál es el significado profundo de la condición humana sobre el que se montan los significados culturales particulares de cada época y que, de algún modo también profundo, condicionan la realidad de hombres y mujeres. La misma Arendt reconoce que estas esferas se han mantenido siempre vinculadas con otros dos ámbitos a los que generalmente se adscribe la diferencia sexual. La distinción entre la esfera privada y pública de la vida corresponde al campo familia y político, que han existido como entidades diferenciadas y separadas al menos desde el surgimiento de la ciudad-estado. Desde una amplia descripción de los modos en que lo privado y lo público han sido concebidos durante diversos periodos históricos, Hannah Arendt afirma que el significado más elemental de las dos esferas indica que hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para que puedan existir. Esta es la condición invariable sobre la cual el contenido de las esferas y la valoración de cada una ha variado en cada etapa histórica, de acuerdo con la forma de organización política adoptada. Arendt caracteriza cuidadosamente todas ellas, pero pone el acento en el contraste entre Grecia y la modernidad. Define la extrema valoración griega del espacio público como el espacio propiamente político donde se realizan la acción y el discurso, y estos como la fuente para el ejercicio de la libertad. Pero, además, establece un lazo necesario con el carácter de privación de lo privado en tanto espacio de la necesidad. Lo privado era semejante al aspecto oscuro y oculto de la esfera pública, y si ser político significaba alcanzar la más elevada posibilidad de la existencia humana, carecer de un lugar privado propio, como era el caso del esclavo, significaba dejar de ser humano. En contraposición con esta imagen de Grecia, Arendt caracteriza la degradación total actual del espacio político como una forma de asimilación del espacio público y del privado y su sustitución por el espacio social y el de la intimidad que han aparecido con la modernidad. Para Hannah Arendt, la sociedad es el producto final de un proceso de despolitización que habría durado más de 20 siglos, dice Anabel Mejuto, y es que, como asegura Arendt, lo privado moderno en su más apropiada función, la de proteger lo íntimo, se descubrió como lo opuesto no a la esfera política, sino a lo social. A diferencia de la separación de lo privado y lo público que caracteriza el mundo griego, decisiva división entre las esferas pública y privada, entre la esfera de la polis y la familia y finalmente entre las actividades relacionadas con un mundo común y las relativas a la conservación de la vida, Ella considera que para nosotros esta línea divisoria ha quedado borrada por completo. Vemos el conjunto de pueblos y comunidades políticas a la imagen de una familia cuyos asuntos cotidianos han de ser cuidados por una administración doméstica gigantesca y de alcance nacional. De esta resignificación y valoración de lo público que realiza al tomar como modelo el mundo griego, se sigue que ella sostendría una valoración total de esta primera forma de organización política. Sin embargo, también se muestra especialmente atraída por el equilibrio romano, que valoraba igualmente las dos esferas, aunque mediante la abstracción jurídica las haya reducido a campos del derecho. El pleno desarrollo de la vida hogareña en un espacio interior y privado lo debemos al extraordinario sentido político de los romanos que, a diferencia de los griegos, nunca sacrificaron lo privado a lo público. Comprendieron que estas dos esferas solo podían existir mediante la coexistencia. A diferencia del romano, el periodo medieval es caracterizado por Arendt de forma muy crítica. Lo concibe más similar a la modernidad, aunque sus contenidos se hayan invertido. Para ella, la Edad Media es un periodo donde lo privado, en sus connotaciones domésticas, hizo de la familia el modelo de la estructura política. La tensión medieval entre la oscuridad de la vida cotidiana y el grandioso esplendor que esperaba todo lo sagrado, con el concomitante ascenso de lo secular a lo religioso, corresponde en muchos aspectos al ascenso de lo privado a lo público. Y a pesar de su diferencia con el mundo moderno, que también borró la separación de las dos esferas y abolió la política mediante la absorción de lo público en lo gigantesco privado, que es la administración del Estado, su resultado fue el mismo. Su característica fue la absorción por la esfera doméstica de todas las actividades y, por tanto, la ausencia de una esfera pública. Es claro que de estas cuatro descripciones no se sigue una desconsideración por parte de Arendt de la esfera privada, sino una valoración equilibrada de ambas dimensiones, que son concebidas por ella como espacios: el espacio privado como un lugar donde nacer o morir, y el espacio público como el lugar donde se realiza la acción, el lugar del desplazamiento físico, que es lo que define a la libertad en su significado mínimo, y que se sustenta en una comprensión adecuada de la función práctica y teórica de este espacio. Y es que, como afirma Carmen Corral, refiriéndose a la centralidad del concepto de natalidad en el pensamiento arentiano, la acción hace aparecer lo novedoso, es el inicio de una cadena de acontecimientos, es la realización de la condición humana del nacer, del comenzar y de la pluralidad. Pluralidad que es entendida como distinción, como aquello que permite la constitución de la individualidad de cada uno y que tiene que ver con lo que se muestra a través de la acción y el discurso. Según Arendt, en la concepción antigua de los griegos, el valor de lo público como un espacio de discusión entre iguales no disminuía el valor del individuo ni, por ende, la heroicidad, el valor, la búsqueda de inmortalidad y la gloria, tal como posteriormente lo vería Maquiavelo. A decir de Arendt, el único teórico político postclásico que en su extraordinario esfuerzo por restaurar la vieja dignidad de la política captó dicha separación y comprendió algo del valor necesario para salvar esa distancia entre la vida doméstica que dominaba el periodo medieval y la apertura de la polis a la resplandeciente gloria de las grandes acciones. Esto significa que la valoración arentiana de la política no implica una degradación simultánea del espacio privado, que por el contrario es definido por ella como el espacio de la reproducción de los individuos y de creación de los valores éticos, gratitud, perdón, que nutrían la práctica política al permitir la difícil relación entre los seres humanos. Por otra parte, aunque según Arendt la distinción entre lo público y lo privado coincide con la oposición de necesidad y libertad, de futilidad y permanencia, y finalmente de vergüenza y honor, en modo alguno es cierto que solo lo necesario, lo fútil y lo vergonzoso tengan su lugar adecuado en la esfera privada. Arendt da un contraejemplo de cómo actividades humanas que ocupan un rango de dignidad muy alto, como el amor o la bondad, no pueden ser realizadas por su naturaleza en el espacio público. La bondad no puede ser objeto de publicidad ni siquiera para el actor mismo, ya que cuando la bondad se hace pública, deja de ser bondad auténtica para convertirse en otra cosa. En esto consiste la ruinosa cualidad de ser bueno, y en este sentido, el lugar propio de la bondad es lo privado. Paralelamente, la gloria es también por su naturaleza, y como también lo viera Maquiavelo, el único criterio regulativo de la dignidad política, puesto que la maldad no puede brillar más gloriosa que la bondad, dado que solo mediante la presencia de otro se puede llegar a ser glorioso. El lugar apropiado para la búsqueda de gloria es el espacio público, como espacio de aparición del valor y de elaboración de la trama. La narración de las hazañas es lo que hace que alguien sea recordado. Se puede ver además que no es adecuada la adscripción restrictivamente exclusiva de los hombres y las mujeres a cada una de las dos esferas, como no lo es la jerarquización de estas. De la misma manera que Arendt separa lo fútil y lo vergonzoso de la dignidad de lo privado, podríamos aducir que aunque la distinción de lo privado y lo público coincida teórica e históricamente con la de mujer y hombre, esto no significa que el lugar propio y exclusivo de la mujer sea lo privado, ni que la identificación del varón con el espacio público tenga que conferirle a éste una dignidad superior. Como afirma Carmen Corral, el propósito arentiano no es pues investigar la naturaleza humana, sino las experiencias humanas, las actividades humanas desde la perspectiva de la experiencia. De esta manera, de la diferencia sexual no tiene que seguirse un antagonismo esencial entre necesidad y libertad. Ambas, necesidad y libertad, y consecuentemente privado y público, según la caracterización de Arendt, son condiciones de expresión de lo humano, que es lo que nos da, por amor de la natalidad, el acceso al mundo. Por tanto, a partir del reconocimiento de dignidad igualitaria hacia los dos géneros con que la época contemporánea realiza el imprescindible ajuste de cuentas hacia las mujeres, y tomando en cuenta la descripción fenomenológica del significado de lo privado y lo público que realiza Arendt, comprendemos el significado de lo privado y lo público como una dualidad de esferas separadas, pero no contrapuestas ni jerarquizadas, como un rasgo determinante de la condición humana. Esto es como una realidad existencial de hombres y de mujeres, sin que esta definición implique una delimitación restrictiva en alguna de las esferas para alguno de ellos. Es tiempo de hacer otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación estadounidense de Dark Wave, Autumn Tears, con la pieza Antenne to Whispering, que aparece en el disco Love Poems for Dying Children, Act 1, 13th Anniversary Edition. Yeah. Escuchemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre las distintas dimensiones del pensar. Polis. El pensar y la razón. En alguna parte decía Deleuze que él no oponía a la razón los derechos de la sin razón, sino los del pensamiento. El pensar, la esencia de la filosofía, no se reduce a la razón, al razonar. Este es solo la forma exterior y pública del pensamiento, necesaria pero no absoluta. El acto de pensar involucra a otras facultades esenciales de la mente humana: comprender, intuir, imaginar, sentir, crear. Su asunto esencial es aprender lo que es el ser y su verdad, en su profundidad intensiva, en su acontecer excesivo. Más que contrapuestos, la razón y el pensar filosóficos son complementarios. El pensamiento es la potencia que nos conecta con lo que existe. La razón es el acto que nos conecta con los que existen. Sin pensamiento, la razón se reduce a un cascarón de nihilismo. Sin la razón, el pensar permanece en pura posibilidad abstractamente caótica, nihilista a su manera. Es en el movimiento permanente de la razón al pensar y del pensar a la razón que se encuentra, que se realiza el sentido. Hasta aquí llegamos el día de hoy en este viaje por el pensamiento. Les deseamos lo mejor para este fin de semana. Los dejamos en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.